El alma es así como un bocado radiante o una rosquita de humo, algo así, ¿no? Que sale de la persona cuando ésta se muere. Sale justo con el último suspiro. Y una vez que ha salido, se desplaza por el aire buscando otro ser vivo, otro cuerpo, podríamos decir, que puede estar lejos o cerca. Puede ser de persona, de animal, de planta, vaya uno a saber. Cuando lo encuentra, ¡sácate! Ahí se mete adentro. Y listo, ya se reencarnó. Más o menos eso es lo que le pasó a mi abuelo. Tampoco sé cuánto tarda un alma en encontrar otro envase, por así decirlo. Yo supongo que eso depende de la distancia que deba recorrer. Reencarnarse en un país lejano seguramente lleva tiempo. Yo recuerdo que el gato apareció en casa unos 6 meses más o menos después de la muerte de mi abuelo. Y parecía de por acá. Pero no se debe tomar en cuenta ese dato porque mi abuelo era lerdo para todo. También ignoro por qué motivo se reencarnó en un gato. Y justo en ese gato. Habiendo tantos seres mejores en el mundo para elegir. Ese gato no es un animal muy bello, ni es un modelo de virtudes. Pensándolo bien, mi abuelo tampoco era bello ni tenía muchas virtudes. Tengo que suponer que cada uno reencarna en lo que puede. Y a él le tocó justamente ese gato maula, insomne, con mandíbula de trampero y pinta de zaparrastroso. ¿Se preguntarán ustedes? Bueno, ¿se lo preguntarán realmente ustedes? No importa. Se preguntarán ustedes cómo me di cuenta de que ese gato era mi abuelo. Bueno, o viceversa, que mi abuelo era el gato era mi abuelo y bueno. En primer lugar, les digo, me di cuenta por la tranquilidad con que se instaló en casa. Es como si la conociera de toda la vida. Cuando se apoderó del sillón de mimbre, no me animé a echarlo porque actuaba como si siempre hubiese sido suyo. Igual que mi abuelo, el gato se acostumbró a pasar noches enteras caminando por los techos. Y como el gato, mi abuelo adoraba los lácteos y los consumía en cantidad con el pretexto de que tenía úlcera. Los dos. Mi abuelo y el gato, los mismos bigotes alertas, el mismo rechazo al agua, la misma capacidad para desordenar el costurero, que era una actitud que la ponía frenética a mi pobre abuela. Y además, tenían la misma destreza para cazar los ratones del galpón. Yo les digo que la verdad trae problemas convivir con un gato que además es el abuelo propio de uno mismo. Si a un abuelo se le deben ciertas consideraciones, a un gato no tanto. Imagínense a uno mismo pisando por descuido un gato. No hay nada más feo que pisar un gato. Y cuánto mayor es el sobresalto si el abuelo de uno es el que maulla desesperado. Hasta hoy yo no pude impedirle que se coma mi pescado. Pero francamente yo no tengo ganas de compartirlo con él, aunque haya sido mi abuelo. Este asunto del pescado me molesta tanto como este otro, mire. Cada vez que me olvido de hacerlo entrar y llueve como hoy, empieza a toser para recordarme que era asmático. Otro problema terrible es cómo se lo presento a mis amigos. ¿Qué conviene decir? Mira, te presento a Neutrino, mi abuelo. O bien decir, este es Don Alfonso, mi gato. Entonces, ¿yo qué hice? Opté por dejar que se presentara solo. Cosa que jamás hace, por supuesto. Y esto me pone en situaciones muy incómodas con la gente, porque dicen que es bastante atrevido y falto de educación. Más molesto fue cuando me lo trajo el encargado de la custodia del banco, que está a media cuadra de la casa. Durante 3 meses seguidos, todos los días 5, puntualmente, lo encontraba en la cola de los jubilados, que estaban haciendo cola para cobrar la jubilación. El hombre lo traía correctamente alzado y me lo entregaba con evidente desconfianza. Para mí, sospechaba algo. Me costó bastante explicarle que eran los restos de las costumbres de una encarnación anterior. Hasta ahora, hasta hoy mismo, las cosas son así. Y no son nada fáciles. Me temo que se van a seguir complicando más todavía. Miren, por ejemplo, hace unos meses, mi abuelo entró en conversaciones con una gata, así, blanquita, muy linda, de al lado de casa. Apenas se para una medianera, a mi abuelo, de la gata. La gata se llama Nini. Yo sé que la dueña de la casa lo echó varias veces a escobazos, y eso me mortifica porque es mi abuelo. Parece fastidiada la mujer, porque la gata, en cambio, está encantada. La mujer cree, eso creo yo, que ella cree que mi abuelo, o sea el gato, ha hecho algo, podríamos decir, inconveniente. Es evidente para todos que dentro de unos pocos días, la semana que viene, la gata va a tener gatitos. Y también es evidente que ese es el resultado de las conversaciones entre Nini, la gata, y mi abuelo Neutrino, el gato. De alguna manera, la dueña de la gata me hace responsable a mí por lo que pasó. Pero, ¿cómo puede hacerse responsable a un niño, a un nieto, por las acciones de su abuelo reencarnado en un gato? ¿Eh? La única duda que tengo y que me atormenta es, y ya me dejo de fastidiar con asuntos de familia, abuelos reencarnados en gato y todo eso. La única duda, repito, que tengo, que me atormenta y que me desvela, es si los gatitos son hijos de mi abuelo. Los gatitos, ¿qué son de mí? Y yo, ¿qué soy de los gatitos? Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Toda la ratonería preguntó con picardía. Michifuse, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van, entran vía Tucumán. Con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Mas como el concurso era para gato y chacarera, los echaron del salón sin ninguna explicación. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Volvieron poco después las galeras al revés, con abrojos ojos en el pelo y las colas por el suelo. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Le maullaron la verdad a toda la vecindad. Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones se escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van en tranvía a Tucumán. Under the CPU tab, it shows you the name of your processor, the core. De colores se visten los campos en la primavera. Claro que sí, de colores. Ya llega la primavera, primero de septiembre. Estamos así como quien diría, pisando la primavera, pero no vamos a pisar las flores, ¿eh? Ojo, ojito, por favor, no pisen las flores, decía el filósofo Palito Ortega, que después, por esas cosas de la vida, llegó a ser candidato, precandidato a presidente. Mire usted, de no pisar las flores, de estar feliz, de, bueno, de otras cosas que hacía este hombre que alguna vez fue un ídolo de la juventud argentina, ¿eh? Estamos en septiembre, comienza la primavera y acá la producción, sin dirección, producciones familiares, ahí con el profesor Jiménez, el asesoramiento psicomotriz de la psicomotricista Mónica Orgueira y la participación cuando quieren, ¿no? Cuando tienen ganas de esa quielito, que hoy estaba con una tos terrible, unos mocos así, porque todavía no llegó la primavera, ojo, ¿eh? Dicen que agosto le pide todavía 20 días más a septiembre, ¿no? Así que los que están ahí medio, todavía no cantar victoria, que por ahí, sácate, pasan para otro lado. Bueno, también estaban ahí Arita y Jabuelito. Y bueno, hoy dijeron, vamos a dar vuelta a todo, llega la primavera, tenemos que abrir las ventanas, tenemos que sacudir todos las miasmas, las bacterias, los bacilos, no hay que vacilar, no vaciles. Abrí la ventana, aunque está lloviendo, para que cambie el aire, ¿no es cierto? Se va la gripe A, se va la gripe B, se va la gripe C y déjese de gripe. Ahí está. Bueno, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Te está pasando por el oído? La hora del recreo. Y empezamos así, para recrearnos con un cuento que se lo dedicamos especialmente a nuestros amigos o amigas, porque yo todavía no he detectado el sexo de Gogin y de Gogán. O Gogón, vaya uno a saber, que son nuestros gatos que andan por acá siempre pidiendo comida, siempre maullando. Acá está uno o una en la ventana, mirando para afuera, pero escuchó el cuento. ¿Te gustó el cuento, Gogín? Bueno, qué suerte, qué lindo. Estoy buscando acá, acá lo tengo, acá está el libro. Se llama Family, así, con acento en la Family. De la escritora, muy, muy buena escritora, Emma Wolf, que no muerde Wolf, esta no es un lobo así, escribe para chicos. Y son todos, te voy a ir leyendo algunos. Este me gustó porque justo hablaba de la reencarnación y de los gatos. Y vaya a saber uno si el gato que tiene ahí en su casa, el perro, la gallina, la oveja, no es una reencarnación de algún pariente o alguna otra vida. Ha estado ahí al lado nuestro y nosotros, pácate, le damos una patada, le tiramos la cola. Bueno, atente a cuidar ahí a los animalitos. Ya después también te lo van a decir las voces animales, el programa acá de Radio Boga, que viene después del programa de Radio Cine, que es el que viene después de la hora del recreo, a las 12 recién, hasta las 12 te vamos a estar atormentando nosotros, te vamos a estar tratando de contar cosas, de escuchar canciones como esta de las flores de la primavera, vamos a saludar como corresponde, Mari, Miguel, Mari, Compuché, Pichi, Queche, Pichi, Que Maleni, Pichi, Que Buentru, buenos días a todas y a todos, a toditas y a toditos. No te voy a decir todo lo demás porque ya lo sabes, ¿no es cierto? Ni los chicos chicos, las chicas chicas, los no tan grandes, los no tan chicos, los no tan chicos, los no tan grandes, los chicos grandes y los grandes chicos. A todos, El Arcángel Miguel con la consola, los teclados, los teléfonos, abre la puerta, saca el gato, entra el gato, le da de comer, prende la estufa y todo lo demás que tiene que hacer, todavía el escobillón no, porque es doloroso. Eso es muy doloroso, así que lo dejamos ahí a un costadito y después le damos una mano. Bueno, Y yo acá, el mago eléctrico, más eléctrico que nunca. No sé si será por la estática de la lluvia, porque empieza el mes de la primavera, porque vaya uno a saber por qué. No hay por qué, tampoco es porque sí, como decía Betty Di Cojuca, hay que jugar porque sí, hay que divertirse porque sí. Y nosotros, porque sí, estamos acá contando cuentos, leyendo cosas. Hoy también van a estar si ellos quieren, ¿no? Porque una cosa es que digan, sí, quédate tranquilo, mago, que vamos a ir, el piojo y la pioja, porque eso, de cualquier cosa pueden llegar a ser. Creo que hoy traen una crítica, ahora les gustó la de criticar, ¿no? Pues son re criticones, ¿no? Van a hacer una crítica televisiva, dicen ellos. Bueno, ahora se la agarraron de críticos artísticos. Y va a estar Lalum, que posiblemente está con un reportaje. Vamos a ver si conseguimos a la persona para reportearla. Y si no, Lalum nos va a contar, por ejemplo, nos va a contar más en detalle que hoy en la Plaza Pagana, a las 6 de la tarde, hay que plantarse. Plantate ahí, firme con una pala, porque va a haber una plantación de especies nativas, recordando y celebrando que en estos días, no sé exactamente cuándo, porque el profesor Jiménez me tira la información totalmente inexacta, sin precisarme cuándo fue el día del árbol. Es como el día del niño. El día del árbol, hay un día del árbol, qué sé yo. Ese día se ve que no cortan a los árboles, los aserraderos paran, qué sé yo. Hay algo hay que hacer para festejarle al árbol. Bueno, un grupo de gente, que es la gente que está siempre, ¿no?, defendiendo al árbol, a la tierra, a la vida, al agua, porque parece mentira, parece increíble, los seres humanos somos así de paradójicos, que hay que defender precisamente las cosas que nadie tendría que dudar que hay que defenderlas. ¿Cómo vamos a estar hablando bien y promoviendo megaloteos, usinas de combustión, represas? No, ¿qué represas? Recreo para todo el mundo. Nadie tiene que estar preso ni represo, menos el agua tiene que correr, porque el agua es vida y vale más que cualquier cosa. Porque después, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a comer el oro? ¿Nos vamos a comer los esquíes cuando no tengamos agua pura para nada? ¿Nos vamos a comer qué? ¿Las antiparras? ¿Los skateboards? Bueno, hagamos las cosas como corresponde. Está bien esquiar, pero no hay que lotear. Ya está, te la dije así de una. Bueno, vamos a ver si después entonces logramos ahí la producción. Y otra cosa que está pasando también, hoy nos llega la invitación para un taller abierto de euritmia. A las 15 horas, sí señor, 15 horas. En el Salón Antuwerken, allá al fondo, digamos, casi en el... ya del lado de Pueblo, porque es del otro lado del paralelo, vio que uno nunca sabe, cruzaste ahí el arroyo que corre y ya estás en Lago Pueblo, que es Chubut. Igual estás en Argentina, por suerte, no pasaste a otro país ni a otra dimensión, porque están los portales dimensionales que vos los cruzás y el agujero negro y apareciste, vaya a saber, por Venus, Júpiter, Saturno u otros planetas y otras cosas que ni las conocemos y seguramente existen. Bueno, pero volvemos para acá. Sí, ahí el profesor Jiménez me hace señas, me dice que ¿a dónde me voy? Sí, bueno, yo voy y vengo y no me entretengo. 15 horas, taller abierto de euritmia para todos y todas los interesados, las interesadas, en sumarse al grupo de estudio de preseminario en Pedagogía Baldor y Centro Callejón del Paralelo. Hay un teléfono que yo no lo puedo ver porque está muy chiquitito, discúlpenme, ni con lente lo puedo leer esto. Bueno, no importa, usted acérquese, es reabierto ahí, no hay que tener experiencia previa, es así como una especie de experimentación y después se arma un grupo fijo que ya hace varios años que está funcionando y viene un profesor de Buenos Aires una vez al mes, que ya es un euritmista de mucha calidad, y ahí da la clase más técnica, podríamos decir. Bueno, ¿pero qué es la euritmia? Te preguntarás, o como decía el cuento, no sé si te lo preguntarás, pero yo te lo voy a contestar. Palabra y música en movimiento. Viene del griego eu, verdadero, armónico, y ritmia, ritmo, ¿no? El ritmo verdadero, el ritmo armónico. El sonido tiene formas y pueden verse. ¿Pensaste que se puede modelar el aire y hacer visible lo original creativo de la palabra? ¿Te has imaginado cantar con todo tu cuerpo? Bueno, la euritmia es una experiencia del lenguaje y de la música en movimiento. Aquello que solo es audible para el espectador al percibir la música y la poesía se vuelve también imagen en el arte de la euritmia. Fue desarrollada por Rudolf Steiner a principios del siglo XX y se enmarca dentro de los nuevos impulsos artísticos paralelos a la revolución del arte, a partir de una visión espiritual impulsada por filósofos y artistas, como por ejemplo Kandinsky, Del Sartre y Laban. Los principios y fundamentos teórico-musicales y lingüísticos son vivenciados en la euritmia a través del movimiento. Desde la lectura y comprensión de la partitura o de un texto poético, hasta la interpretación y ejecución de un movimiento limpio y exacto de la obra musical o poética. La euritmia demanda una profunda vivencia interior y al mismo tiempo una precisión en el movimiento corporal. Bueno, además de ser un valioso medio didáctico y pedagógico que se practica en más de 800 colegios Waldorf en los 5 continentes, no sé si acá en la Crisol de Micael también se practica la euritmia, para su estudio básico se requieren 4 años, ¿eh? Es así como un profesorado, ¿no? Los profesorados que tardan 4 años, bueno, usted 4 años, euritmista. Y para su especialización hay un año para el ámbito pedagógico y otro año y medio para el terapéutico, ¿no? ¿Qué? Porque también tiene posibilidades para ser usado para sanación, curación, armonización. Bueno, entonces, si usted quiere saber, usted o usted, vaya uno a saber, ¿no? Porque tanto es para hombres como para mujeres, no importa la edad, pueden ser jóvenes, pueden ser más grandes, pueden ser ancianos también. Acercarse hoy a las 15 horas, ya dijimos, ahí en el Salón Antuwerken, en el callejón del Paralelo 42, a las 15 horas. Sí, perfecto. Bueno, y después vamos a ver si invitamos a alguien que nos venga a contar un poco qué es eso de vivenciar la música, la poesía y el movimiento, ¿no? Porque una cosa es leerlo y otra cosa es hacerlo. Bien, estamos con el mes de la primavera, estamos llegando a los fines de año que los chicos y las chicas de los sextos grados del lado del paralelo, que es Chubut, y para allá, y del lado del paralelo para acá, que es Río Negro, en séptimo, se preparan para los viajes de egresado. Y también, justo, mire las cosas, la sincronicidad. La Escuela Crisol de Micael, ayer estuvieron los papás, las mamás de sexto, amasando, desde las 2:30 de la tarde hasta casi las 9 de la noche, amasando prepisa. Vio que la otra semana el centro comunitario nos invitaba a difundir que vendían empanadas. Bueno, acá quédese tranquilo, quédese tranquila, no le van a vender nada, pero después le van a avisar, porque es por encargue. No es así que hacen en producción, no, porque hay variedades, qué sé yo. Bueno, estuvieron los chicos y las chicas también armando caja, la salsa, todas las cosas. Re lindo, va a haber así una pisiada por mes hasta fin de año, que se van de viaje, si juntan mucho y venden pizza. Bueno, así que para ellos que ahora están vendiendo y entregando, ¡vamos con la pizza! Te encontré una vez, estaba sentada ahí. Ya me encantó que tú no estás ahí, porque yo pasé por ahí y te vi. Ay, no más, agarré y te pregunté cómo te andabas bien, me dijiste. Y después yo te pedí que vinieras a comer un cacho de pizza conmigo. Pizza conmigo, pizza conmigo. Si quieres de fugaceta, si quieres mozzarella, hasta que lo quiera. Un pedacito de ají se en vinagre. ¡Oh, por qué no! También berenjenas. Si cuando puedas después te haces un enema. Regarla, pisa conmigo.

Esta es la brigada Tashunka-Whitco. This is Tashunka-Whitco Brigade. Los esperamos todos los domingos a las 15 horas hasta las 17, trayéndoles la perspectiva indígena de lo que está pasando aquí y en el mundo. Este es un programa bilingüe en inglés y en castellano para nuestros amigos de aquí, de Argentina, de Estados Unidos y del resto del mundo. Fin espacio publicitario. Espacio de celebración de nuestro planeta para cuidarlo, para quererlo, para mejorarlo y no olvidarnos que este planeta no lo hemos heredado de nuestros padres, sino que debemos dejárselo mejor a nuestros hijos y a nuestras hijas. Lalum, te mandaste pero así de una, vos ya te estás haciendo medio zarpada como el piojo o la pioja. ¿Qué estás? Vos decís que sos una mansa, una tranquila, una pequeña y una humilde de la tierra. Pero así, directo, ya podemos decir que también podrías hacer una colocución, sin ser tan locu como el mago eléctrico, ¿no es cierto? Bueno, le vamos a decir a los chicos y a las chicas, y a los no tan chicos y a las no tan chicas, y a los grandes grandes, y a los chicos grandes, y a los grandes chicos, que esto es la hora del recreo, porque nosotros nos la recreemos y a su vez vamos a tratar de recrear precisamente lo que dice el álbum, este mundo que los adultos hemos ido prolija y metódicamente haciendo bolsa, destruyendo, ensuciando, contaminando, esquilmando, Vamos a tratar de que todos y todas, de a poquito, todos podemos hacer algo para mejorar y que el futuro sea una celebración, como dice la musiquita ahí del amigo Alberto Ledo, que con su espíritu da vueltas por el valle. Bueno, Lalum, ¿qué trajiste hoy? Te veo otra vez con una revista, ya prácticamente estás así en investigación permanente. Bueno, Mago Eléctrico, estuvimos leyendo unos extractos de una nota, una entrevista a Yayo Herrero, que en realidad es Yayo, pero es una mujer, de Ecologistas en Acción de Madrid, sobre el decrecimiento justo. Sí, me encantó eso, ¿no? De que, bueno, como dicen también la musiquita que antes traías vos de la rimbombanda, ¿no? De en el consumo está la clave. Nunca poco es nada, nunca poco es nada. Digamos, en el sentido de un poquito, ¿no? Fijarse un poquito más el envase del producto que vamos a comprar. Consumir, por supuesto, lo menos, lo indispensable, sabiendo que lo que uno consume de más se lo está sacando a otra persona del planeta. Sí, hay muchas cositas pequeñas que los caminos más largos se recorren dando el primer paso. Bueno, Lalum, dale, léete otro poquito si querés. Esto es más bien para los grandes grandes. Y los chicos chicos, mientras tanto, se clavan ahí una tostadita con dulce casero, una torta frita, ¿por qué no? Con un mate cocido, con un juguito de naranja, con un tecito. Bueno, lo que haya por ahí cerca, papi, mami, tío, tía, abuelo, abuela, hermanos mayores, pónganse cómodos y vamos a escuchar a ver qué dice Lalum. Es preciso cuestionar el sistema de producción capitalista, simplemente porque no es viable, no es capaz de garantizar condiciones dignas para todos y para todas los seres humanos, y mucho menos para las generaciones futuras. Y hablo de los próximos años, no de siglos. Basta con mirar con nuestros propios ojos lo que nos rodea. Muchas especies de las que nos alimentábamos están desapareciendo. Los suelos fértiles, el agua limpia, un aire que no nos envenene al respirar, la energía fósil del petróleo, los minerales, la capacidad de participar e influir, el tiempo que dedicamos a la reproducción social y al cuidado de la vida humana, de los más pequeños y las más pequeñas, y de los ancianos y de las ancianas. Todos estos elementos son los verdaderamente imprescindibles para la supervivencia y el bienestar, y cada vez van yendo a menos. No es pensable un capitalismo que genera residuos en forma razonable y que no extraiga recursos en exceso. Es absolutamente imposible. El capitalismo no puede ser verde ni humano, porque esencialmente capitalismo y naturaleza, capitalismo y humanidad son incompatibles. El capitalismo se basa en una expansión constante de los beneficios, y estos se logran sobre la extracción de materiales, la generación de residuos, la alteración de los ciclos de la naturaleza y los procesos de regulación. Se basa sobre la explotación de trabajadoras y trabajadores y la incautación de los tiempos que en las sociedades patriarcales las mujeres dedican a la reproducción social y a la gestión del bienestar cotidiano. Si los beneficios aumentan, y si no aumentan, el capitalismo se cae. Aquellas bases materiales ocultas sobre las que se asienta y que son limitadas se destruyen, y con ellas se destruye la posibilidad de mantener vidas que merezcan la pena de ser vividas. Si lo que más importa es la lógica de la acumulación, entonces las personas no son el centro de la economía. El beneficio no puede conciliarse con el desarrollo humano. O es prioritario uno o es prioritario el otro. Y esta opción determina las decisiones que se toman en lo social y en lo económico. ¡Ah, la pelota, Lalu! Pero vos ya, yo creo que para el 2015, no sé, yo te votaría, sí, concejal, intendenta, Lalu, al poder, arriba los de abajo, el poder para los pequeños y los humildes, porque vos la tenés re clara, venís así con esta, bueno, la señora esta que vos traes, la revista que vos traes, ¿no? Me parece buenísima, no sé si la querés sintetizar un poquito, antes, ya te veo que te estás preparando ahí para bajar por la patita de la mesa, ¿eh? Bueno, lo que queríamos sintetizar es que todos pueden hacer algo si quieren ayudar. Ya dijimos, separar los residuos, lo que se pudre para el compost, lo que no se pudre para aquellos lugares donde puedan reutilizarse, reciclarse, porque nosotras, las lombrices composteras, estamos a favor de la recreación de la sociedad. Lleva tu bolsa, lleva tu caja, lleva un changuito cuando vas de compra. No dejes que te embolsen, no dejen que te llenes de plástico. Sé partícipe y protagonista diciéndole no al nylon. ¡Guau! Wow. Ese ya prácticamente puede ser como un eslogan de campaña. ¡Dígale no al nylon! ¡Dígale no a la bolsa! ¡Lleve su caja! ¡Lleve su chango! Sí, también no se olviden de la botella salvadora, donde pueden ir guardando los papelitos de aluminio, de los caramelos, de los chocolates. También el muñeco que pueden hacer con una ropa vieja, llenándolo de bolsas de nylon que no estén sucias, y después con una hermosa cabeza hecha con papel maché, tienen un muñeco. Y así otras cosas que iremos sugiriendo, y si alguien la pone en práctica, que nos llame, que venga y nos cuente. Bueno, ahí está, Lalun cada vez se está poniendo así como es como la brigada esta que también está los domingos, que no, con, y bueno, es así, hay que participar, hay que activarse, ¿no? Nadie dice la violencia, al contrario, ¿no? Ahí manso y tranquilo, te van a dar la bolsa, le decís, no, gracias, bolsas no, ¿eh? Sacate las pilas, el otro eslogan también, ¿no? Si no son de carga ecológica. ¿Qué más podemos decir? Tené cuidado con lo que consumas, sobre todo. En el consumo está la clave. Si todos consumimos menos, menos mal que vamos a estar bien, ¿eh? Vamos a ponernos un poquito más atentos. Ya lo dijimos también, No, siempre me sale el plural, yo no lo dije, lo dijo Lalum, de lo que leyó de esta señora que nos dejó acá, de crecimiento justo o barbarie, vamos a, pero no barbarie de bárbaros, no, de que ay qué bárbaro, no, barbarie de que vamos a estar así, qué sé yo, mal, vamos a estar mal. Por más que pensemos y confiemos que, bueno, algo se va a solucionar, no importa, consumamos, tengamos 3, 4 autos, 8 celulares, 2 computadoras, una netbook, una iPod, un iPhone, un ping, un pumpkin, y todos consumimos para que, ¿quién se está beneficiando? Pensemos un poco eso, ¿a dónde van los beneficios? Se comparten, se redistribuyen, los que tienen menos, ¿tienen un poco más o tienen cada vez menos? Y los que tienen más, ¿qué tienen? ¿Un poquito menos o tienen cada vez más? Vaya uno a saber, ¿no? Me parece que está bastante a la vista. Bueno, la revista Alternatura Otoño 2012. Ya debe estar por salir la de la primavera, Ahí el amigo Resorte Eduardo Sanz en Bariloche. Una revista que te deja un poquito triste, ¿no? Porque uno dice, ¿a dónde? Estamos todos mal, todos para atrás. Pero no. Siempre hay una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Plantar árboles. Esa es una, digamos, la más rápida, la más, ¿no? Acá se quemó, hay incendio todos los veranos, se quema más y más y más y más. Cada vez tenemos menos lluvia, menos nieve, más helada, más desertificación. Pero bueno, hay chicos y hay chicas que van y resiembran en las laderas del quemado, ¿no? Porque siempre los chicos y los jóvenes son los que se ponen las pilas para decir, no, loco, me están dejando el planeta a la miseria. ¿Qué estás haciendo, papá, mamá, tío, tía, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, y ellos van y siembran y plantan y reducen las bolsas y hacen campaña y bueno. Así que los grandes también, algunos grandes, hacen cosas. Por ejemplo, hay alguien que está llamando por teléfono. No sé si será un grande, una grande, un chico, una chica. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo se va? Se va bien, ¿y tú? Más o menos. ¿Qué te hace, mago eléctrico? El políglota, ahora también, sí, ¿no? El mago eléctrico tiene que estudiar francés. Sí, estoy buscando una profesora de lengua francesa. Bueno. ¿Usted enseña? Sí. También. No, no soy señor francés. Pero no. Me gustan los idiomas. Sí. Y... pero vi que más o menos el francés la tiene. Sí, no, porque en un tiempo me gustaba el sonido y como sí. Era muy musical. Sí. Aprendí un poquito. Claro, porque el alemán, por ejemplo, es más duro. Claro. Bien. Y bueno, pero ahora, ¿sabes qué? Me gusta mucho estudiar el idioma de nuestro pueblo originario. El mapuzungún. Claro, el mapuzungún. Así que entonces le vamos a decir Mari Mari. Mari Mari. Muy bien. Bueno, y yo ya le saqué la ficha por la voz, por eso le daba charla, porque a mí me gusta ver si adivino, claro, si conozco o no conozco. Y si no me equivoco, igual vamos a dejar que usted se presente sola como más le guste. Bueno, yo soy Karina. Soy de la Sociedad Ecológica Regional y uno de los compañeros tuvo una hermosa idea que para el Día del Árbol, como sí. Lo tuvieron otros muchos de la comarca andina, sí. De plantar arbolitos nativos y de invitar a los niños, a las familias, en distintos lugares. A las 6 de la tarde nos vamos a encontrar en la Plaza Pagano. Ajá, nosotros estuvimos diciendo y no estábamos muy seguros porque el profesor Jiménez, que es el que hace la producción, estuvo tratando de llamar, pero bueno, digamos, qué suerte que vos no llamaste. Ah, sí, sí, porque te estábamos escuchando. ¡Ay, qué lindo! Cada día tengo una audiencia más numerosa. Sí, sí, acá los chicos que estuvieron amasando pizzas, hay toda una relación ahí que... Sí. Sí, y bueno. Estuvimos contando también de que la gente no vaya a comprar porque era por encargue, pero que después ya le vamos a avisar con tiempo para la próxima pisciada. Claro, podemos usar ahí, darle buen uso al programa. Tal, ¿no?, cual. De pedir permiso primero a ver si podemos pasar nuestros pedidos. Siempre, ¿no?, siempre está a disposición este pequeño, digamos, canal de difusión de Radio Goga para que la gente se entere de las cosas lindas, por más pequeñas que sean, que se van haciendo. Como esta de plantar árboles hoy a las 18 horas en la Plaza Pagana. Sí, eso. Y bueno, que los arbolitos nos los dieron del vivero de forestal de Mallino Aguado. Sí, ahí hay un capo de árboles nativos que es el ingeniero Oscar Levet. Ah, bueno, él, ¿no? Sí, sí. Que, digamos, él no le gusta mucho que le hagan así, bambolia, pero, por ejemplo, el bulevar que está, viniendo de Chubut, ¿no?, del lado, yo siempre me mareo, viene a ser el sur, claro, viene del sur para el norte, hay un hermoso cartel que dice, plantar árboles nativos es cuidar nuestras raíces. Claro. Y bueno, ya eso tiene, ahora son grandes esos árboles, pero alguna vez fueron pequeñitos como los que se van a plantar hoy en la Plaza Pagana. Sí, sí. Y se hizo junto al ingeniero Oscar Levet y el proyecto Lemú. Qué bueno, y ahora siguen aportando desde el vivero forestal Mallino Aguado, que seguramente está él con otras... con sus compañeros. Sí. ¿No? Y es porque es todo un trabajo hermoso el que hacen, de, ¿no?, de seguir haciendo, uh-huh, de las semillas, los arbolitos, sí, nativos. Y tengo entendido que en muchos lugares hicieron plantaciones, y además en las escuelas, uh-huh, pasan cosas tan lindas que los chicos tienen siempre estas ideas, ¿no?, de a ver cómo conservamos el bosque nativo. Claro. Y hay diferentes actividades. Y bueno, hoy, por más que llueva, los que organizamos vamos a estar ahí, así que... Y hay que ir a aparte cuando llueve mejor, porque uno planta y la lluvia le hace que se acomode bien las raíces ahí. Sí, y entonces los chicos, que los valientes, se ponen una campera. Una campera, claro. Y un ratito, total, después nos cambiamos, ¿no? ¿Cuánto demora en plantarse un árbol? Hay 15. Que una pala. Una pala, ¿eh? Claro, sí. Bueno, pala. O buenas uñas también, ¿no? Aquel que tiene uña de peludo, de piche, escarba y hace un pozo. También, sí. Sí, ¿por qué no? Mano. Bueno, Karina, y de paso, ¿algo más querías decirnos? Sí, porque acá alguien, sí, quiere mandar un mensaje a... ¿Cómo no? A alguien. Ah, pa. Alguien que busca a alguien, adelante. Sí, a ver, acá te paso. ¿Quién es alguien? Acá, a ver. Sí, sí. Se ríe. Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¡Qué bueno! Está feliz, eso soy es lo mejor. Lorenzo. ¿Cómo estás, Lorenzo, querido? ¿Cuál es tu mensaje a la comunidad? O a alguien en especial, ¿no? A Nayara. Yo me lo imaginaba, no sé por qué sospechaba. Bueno, atenta Nayara, Lorenzo te va a dar un mensaje. Dale. Cambio, pase Lorenzo. Capaz que es un mensaje secreto y se lo está diciendo en código para que nadie se entere, ¿no? Ahí está. Ajá, es una fiesta. Bueno. Bueno, se lo digo yo porque se tentó. No, pero aparte, digamos que capaz que tienen su código con Nayara. Entonces claro. Nayara escuchó que él dijo ¿qué? Y Nayara ya entendió. Bueno, por las dudas le traduzco. Dale, Marisa, dale. Que vaya a las 6 a la plaza. Bien ahí, yo creo que la vamos a llevar. Estamos ahí con Saquielito un poco con todos, pero también lo vamos a abrigar bien, bota de goma, de última que mire desde adentro del auto, y bueno, y vamos y plantamos. Bueno, Nayarita, prepara tu palita, para plantar arbolitos con Lorenzo, el amigo, uno de los amigos de Nayarita, y Nayarita, una de las amigas de Lorenzo. Claro. Que seguramente va a haber muchos más niños y niñas, así que nosotros vamos a andar por ahí mirando, pispeando, y haciendo si podemos alguna nota. Bueno, un abrazo enorme. Espera, no te me vayas, todavía tenemos un pequeño ratito y yo quería aprovechar a Karina que también nuestra producción estuvo averiguando que hubo averiguando, no, entonces vamos a decir la verdad, escuchó que te hicieron un reportaje en una radio que ahora está por cumplir años, la querida Radio Alas, sí, donde vos contabas tu experiencia de llevar una nota, ahora cuando vino el gobernador, y que pensabas que, bueno, dejaba la nota y te decían, sí, gracias señora, vaya, ya la va a leer. Sí. Y te abrieron la puerta y te recibieron, y contanos qué pasó. Bueno, tuve la oportunidad, ¿no? Algo que se dio espontáneamente. Yo esto iba a entregar la nota, necesitaba la firma del recibido para sí, quedarme con una copia. Uh-huh. Y me recibieron, me hicieron pasar y el secretario de gobierno de la provincia de Río Negro me recibe la nota y me dice, bueno, sentate, hablemos de megaminería. Ajá. Entonces tuvimos un pequeño debate, sí, porque como estaba la familia de Coco Garrido, sí, que no se quería sacar tiempo, eso claro, es muy importante. Claro. Entonces, bueno, pero él tenía todo el tiempo disponible, o sea, estaba dispuesto a hablar y eso estuvo sí, muy bueno. Y a escuchar también, claro, porque por ahí dije, bueno, ahora hablo yo y se la pasa una hora hablando. Claro. Claro, no, escuchó. Claro, escuchó. Bien. Y después él habló también bastante. Sí. Obviamente, ni quiero preguntarte si estaba a favor o en contra. Bueno, por eso yo le fundamenté el por qué no. No está bien. No por no. Claro. El mensaje más importante desde la comarca andina fue hacia el gobierno, ¿no? Queremos preservar los bienes comunes naturales para las futuras generaciones. Claro. Justo lo que hablábamos hoy temprano, ¿no? Eso de que no nos apropiemos de lo que tenemos como una herencia que nos dejaron, sino que hay que verlo como hay que dejárselo mejor para los que vienen después. Claro. Y después también le dijimos que, ¿no? Que lo expresamos en la carta, que, bueno, el agua como bien común y esencial de la vida, como derecho humano, que, bueno, que no se lo entreguen a los proyectos megamineros. Claro. Ni otros mega que también hay. Que, claro, como los monocultivos. Sí. ¿No? Y que de eso también hablamos. Los megaloteos. Los megaloteos, claro, totalmente. Yo más que nada, viste que hay tantos problemas. Y sí, cada grupo de gente toma algún problema y entonces ese grupo, no, que eso está muy bueno, me parece. Algunos trabajan el tema del loteo, otros... trabajan el tema de la megaminería. Sí, y porque si no, no podés atajar todas. Es como hay que hacer así comisiones de defensa. Otra de los agrotóxicos. Sí. Entonces, bueno, y tenemos que pelear porque es como el modelo, sí, ¿no? Que sí, están imponiendo. Entonces el pueblo tiene que decir no. O sea, claro, nosotros no los votamos para esto. Y bueno, si no es reclamando, no hay otra forma. Si nos quedamos callados, van a avanzar. Y sí, porque van a decir, y la gente está de acuerdo. Claro, si no dicen nada. Claro. Entonces, lo bueno es que hay redes de grupos. Sí, ¿no? Que llamamos, no está aislado. Todo claro, se interconecta. Sí, que las llamamos asambleas, ¿no? Y sí. Entonces, y eso es muy bueno porque el mismo reclamo está haciendo en todo el país. Esto sí, con el tema de la megaminería y también con el tema de los monocultivos. Sí. Y ahora el tema de la tierra también, ¿no? Es algo que se está empezando a trabajar, las ventas ilegales de tierras. Sí. Que, bueno, permiten todos estos proyectos, claro, ¿no? Claro. Que avasallan la forma de vida tradicional, que es toda la cultura de nuestro país, los trabajos tradicionales, eso, ¿no? Es siempre nosotros... En este pequeño debate se lo dije, ustedes están no dándole una oportunidad, más que nada en la línea sur, que es donde más necesitan el agua, ¿no? Sí. Porque él me decía, no, pero allá en la meseta... ¿Qué van a hacer ahí, pobre la gente? No hay nada. Hay paisanos con 3 vacas en 300 hectáreas, claro, eso me dijo, no es así, porque mierda, allá... O sea, yo conozco muy bien lo que es la línea sur. Sí. Y hay comunidades de pueblos originarios. Sí. Y tienen un respeto, o sea, es hermoso. O sea, es un para cualquiera, o sea, el que no sabe reconocer los distintos paisajes puede decir, bueno... Claro, es un desierto, como dijo Roca. Claro. Sí, sí, bueno, porque por ahí hay gente que no se dio cuenta que ya estamos en otra época y que ahora hay que tener otra visión, ¿no? Una cosmovisión. No se dio cuenta. Parece que... Sí, bueno, pero por suerte como vos y como tantos otros en las asambleas y en las comisiones de defensa y todas las actividades a favor de, Que van de a poquito poniendo esta semillita, como hoy a las 18 van a poner arbolitos. Sí, y bueno, ya que estoy, te digo, esta acción desde del No a la Megaminería es el 4, sí. En la Plaza del Lago Puelo nos vamos a encontrar, es el día martes. Ajá. Para hacer una marcha en reclamo ¿no? Para esto, para que no se hagan los proyectos megamineros en Chubut. Sí. Y bueno, y en toda la Patagonia. Obvio. El 4 es alguna acción de Chubut. Patagonia no minada. Eso. Bien. Eso. ¿A qué hora sabes, Cari? A las 18:30 en Lago Puelo. El día 4. El martes 4. Bueno, por lo pronto hoy nos encontramos ahí a las 18, nos tomamos unos mates, nos vamos contando, sí, y plantamos arbolitos. Bueno. Un abrazo, muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos, Cari, por llamarnos, porque el profesor Jiménez, como siempre, se la pasa babeando ahí, babieca, bueno, viste, y no me produce las cosas, me deja así, a mitad de camino me deja, así que bueno. Unos mates le tiene que dar. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Mate con jengibre, así están más pilas. Bueno, ahí está, buena la sugerencia, vamos a ver acá con el arcángel Micael, que también está ahí en los controles, que a veces hay que, pobre hombre, ataja todas las que puede. Le vamos a dar mate con jengibre. Y bueno, y cuando sea que tengas una noticia, ya sea linda como esta de plantar árboles, o no tan linda como la de que hay que ir a protestar, acá, Radio Goga, la hora del recreo, para que nos la recreamos y recreemos este mundo. Qué bueno, un abrazo enorme. Un beso, Cari. Gracias, un beso a vos. Bueno, vamos a plantar árboles, Miguelito, desde ahora, dale. El barrio viejo no crece más, se ha quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar. Pareciera que el cielo se fue olvidando cómo llorar. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Si es que está en nuestras manos traer las nubes y hacer llover, y vuelvan a la vida todas las hojas que por crecer bailen toda la noche, que acá tocamos hasta amanecer. Que siento el aguacero venir llegando a calmar la sed. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Se ha quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar. Pareciera que el cielo se fue olvidando cómo llorar. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Yeah.

y evolucionando y buscando siempre ser mejores. Bueno, vamos a hacer las cosas como no las hacemos, como tendríamos que hacerlas, que es decirte que como Karina y como Lorenzo, que mandaron un mensaje, contaron de la plantación de árboles, vos podés llamarnos al 4455-800, al 4455-999, y también nos podés escuchar en internet. Cuando te vas lejos de la comarca o tenés a alguien conocido, vayas a ver por dónde, por el África, por el Asia, por cualquier lugar del planeta, nos escuchás en internet en goga.fm. Toma, ahora sí, lo anoté y no me equivoqué, ¿no es cierto, Miguelito? Lo hice bien. ¡Esa! Bueno, y también si querés venir por acá, hoy ya no te queda mucho tiempo porque nos queda el último cuartito. Que va a ser un cuartito pegador, ojo, no porque sea poquito, no va a tener poder. Te podés venir acá, la Ruta 40, el Templo del Arte, golpeás, te atiende Goguín, te atiende Gogón, te atiende Miguel, pasás y te atiende el Mago Eléctrico. Y nos contás si querés hacer una denuncia. Por ejemplo, hay una oyente azul, que le mandamos saludos la semana pasada, que nos contó que a veces tiene problemas para escucharnos porque no hay una radio en la casa. Entonces, ¿qué hace Azul? Azul se va al auto, prende la radio del auto, se sienta ahí, capaz que se lleva una galletita, unos pancitos, qué sé yo, y escucha re tranquila la hora del recreo. Pero nos dijo, y yo a veces no puedo ir al auto, me olvido, qué sé yo, qué sé cuánto. Así que, por favor, a los papás de Azul, que ya mismo le compren una radio, que le pueden poner pilas que se carguen ecológicamente, para que pueda escuchar la hora del recreo sin tener que irse al auto. Y la invitamos a que, como cualquier otro niño o otra niña que tenga alguna situación así de conflicto existencial, acá está el espacio para contarlo, para decirlo, para buscarle la solución, ¿no es cierto? Está la protesta y está la propuesta. Bueno, ¿qué más? Ah, y tenemos un mail también. Tenemos un mail que nunca nos llega a mail, vaya a saber por qué. Yo a veces ni lo abro porque como soy medio leso con esas cosas. Bueno, lahoradelrecreo@yahoo.com.ar. Y ahí nos podés mandar, así, lo que vos quieras, información, comentarios de alguna actividad que están haciendo en la escuela, en la junta vecinal, en el municipio, en donde sea, algo lindo. Y también, si hay algo, que seguramente debe haber cosas no muy lindas, acá la vamos a denunciar, vamos a decir. Bueno, una cosa no muy linda que me comentaron, ahí en el Cerro Perito Moreno, donde la gente va a esquiar, a hacer snowboard y esas cosas, vio que hay todo un conflicto porque quieren hacer un megaloteo, que está totalmente fuera de lugar, etcétera, etcétera, pero no vamos a entrar en esas cosas. Ya hay una asamblea que está ahí agitándola y que cada tanto nos comentan. Bueno, ¿qué nos comentaron? Que se produjo una situación días pasados donde una señora fue y tenía así como una especie de cartelito que decía, ¿no? Bueno, sí, vamos a esquiar, pero no nos hagan un loteo. Bueno, parece que medio la gente de seguridad privada la increpó, la retó y no la dejaban que estuviera con el cartel. ¿Y por qué no puede estar con un cartel una persona? Tiene todo el derecho, porque eso no es una cosa cerrada y privada. Bueno, también alguien que estuvo subiendo a patita para no usar los medios de elevación, lo agarraron los de seguridad y dijeron, ¿usted qué hace? ¿Qué está haciendo? Y no, yo subí caminando, estoy haciendo ejercicio, hace bien a la salud, y no, porque usted no sé qué, no sé cuánto, y bueno, y también no lo querían dejar. Y la tercera, que esa fue la peor, porque fue para a un niño pequeño que iba con un casco, ¿no? Porque si te caes, por ahí te golpeás, te pasa algo. Y bueno, y él en el casco le había puesto también, ¿no? Una de estas stickers, estas calcomanías que dicen, bueno, sí, queremos esquiar, pero no queremos una ciudad paralela al Bolsón, ¿no? Porque está bien esquiar, pero después hay otras cosas que canchas de polo, mega hoteles, shopping y qué sé yo. ¿Para qué? ¿Para qué? Si estamos diciendo que hay que bajar el consumo, que hay que hacer las cosas un poco más pequeñas, ¿no? Porque si todo consumimos, no va a alcanzar el planeta. Bueno, ¿y qué hicieron? Le sacaron el casco. Le sacaron el casco, pobre pequeño, tuvo que esquiar sin casco. Y yo me pregunto, si ese niño tenía un accidente, Dios no lo permita, ¿quién se iba a hacer cargo? Lo de del perito, la ladera del perito, el costado, la cima, la base, ¿quién se iba a hacer cargo? Porque la cabeza, una vez que se rompe, ya está. Así que, bueno, atenti, está bien. Todas las opiniones son válidas y habrá que tratar de llegar a un acuerdo a una cosa que sea para que todos los que les gusta esquiar, que es un deporte hermoso, el profesor Jiménez una vez quiso esquiar y bueno, quedó así clavadito de punta con los esquíes pataleando para arriba, ¿no? Como los dibujitos animados. Bueno, que puedan ir a esquiar, que puedan hacer esos deportes, el que le gusta, como otros hacen en bicicleta, como otros van a nadar, como otros van a hacer trekking por la montaña, pero aflojemos un poco, ¿no es cierto? Las cosas así, por la fuerza, solo crean más resistencia, más enojo y, bueno, ya sabemos cómo terminan esas cosas. Después estamos todos a las piñas, los gritos, a las sopapos, qué sé yo. Así que, bueno, aflojen los de la ladera, la libertad es libre y hay que ejercerla. Bueno, vamos ya mismo, porque no queremos ser impuntuales, a comernos una porción de cuento. El dios sol y la reina de las aguas. Donde actualmente se alza la ciudad de Quito, en Ecuador, hace muchísimos años, cuando solo existían los astros, las fuerzas de la naturaleza y los animales, el sol era el amo y señor de los cielos. Podía a su voluntad secar mares, lagos y ríos, desatar las tormentas más furiosas, dejar a la tierra sin luz, además de ayudar a que existiera la vida. Nadie se atrevía a contradecir su voluntad. Se dice que el dios Sol acostumbraba a tomar la forma de un apuesto guerrero para visitar las islas de su predilección en el océano. Cierta vez, mientras caminaba por la blanca espuma que la sal forma sobre la arena, vio a una bella doncella que emergía desde la inmensidad del océano, sentada en la caparazón de una gigantesca tortuga. La joven, de una esbelta figura, piel cobriza y fresca, cabello negro como la noche y movimientos tan delicados como el viento, cautivó los ojos y el corazón del joven varón. Deslumbrado por su belleza, el soberano de los cielos se acercó para hablarle, pero la tortuga, confundida ante tan insólita aparición, súbitamente se sumergió en las aguas, llevándose consigo a la misteriosa muchacha. Al verla desaparecer y sin saber qué hacer para volver a verla, el sol se entristeció y lloró durante varios días, nublando la tierra, llenándola de agua. Más tarde, enfurecido, desató un violento huracán que amenazó con acabar con la vida en casi todas las islas del océano. En aquella oportunidad, casi murieron todos los animales, las plantas y los peces. Entonces, los pocos sobrevivientes se reunieron y acordaron ayudar al dios enamorado. De lo contrario, todos podrían morir. Bastaba un ataque de ira más del sol y sería el fin. Bueno, yo creo que debemos hacer algo, dijo un pingüino escondiendo tímidamente su cabeza entre las alas. Bueno, sí, tenemos que hacer algo, acotó una iguana. Si el sol nos castiga otra vez con su furia, no quedará ninguno de nosotros, dijo un lobo de mar con voz grave, y agregó: debemos actuar. Oh, explícate, ¿qué quieres decir con que debemos actuar?, preguntaron las focas. Y el lobo marino les contó la escena que había presenciado aquella mañana, cuando apareció sobre las aguas montada en una tortuga una bella joven que había cautivado al sol. Debemos buscar a la tortuga y pedirle que traiga nuevamente a la joven hasta la costa. Recuerden que hace años expulsamos de todos estos lugares a las tortugas. Yo creo que las tortugas todavía deben estar enojadas y resentidas con nosotros. ¡Oh, sí, sí! ¡Debemos pedirle perdón! ¡Perdón, tortugas! Entonces, empezaron a deliberar todos los animales que habitaban en el archipiélago. Y llegaron a la conclusión que había que crear una comisión presidida por el delfín para que fuera a hablar con las tortugas. Y ahí nomás se armó la comitiva. Cangrejos, pingüinos, lagartos, iguanas, ballenas, en fin, las más diversas especies. Y partieron en busca de la tortuga gigante. Tras un largo deambular de horas, días y más días, lucharon contra grandes corrientes y vientos tempestuosos. Y al final, encontraron una bella mansión de coral, con jardines subterráneos donde vivían numerosas tortugas galápagos. Allí, en el centro de aquel lugar, estaba la reina con sus amigas tortugas. ¿Qué hacen ustedes por aquí? ¿Se han extraviado, quizás? Preguntó la gran tortuga con tono sarcástico. No nos hemos extraviado. Te estábamos buscando a ti, tortuga. Se atrevió a decir el delfín con su voz entrecortada. ¿A mí? ¡Qué extrañas me suenan tus palabras, delfín! ¿Acaso no recuerdan que hace algún tiempo nos expulsaron de las islas, acusándonos de lentas y pesadas, feas y arrugadas, torpes y aburridas? Sí, lo recuerdo muy bien, pero... ¿Pero qué? De no haber sido por la reina de las aguas que nos acogió en su reino, hasta hoy andaríamos errando por los mares. Es mejor que se marchen. Sí, márchense. Respondieron a coro todas las tortugas que se habían arremolinado alrededor de los visitantes. No. Bueno, esperen un momento, por favor. Nosotros hemos reconocido nuestro error. Fuimos injustos con ustedes, las discriminamos. Nos equivocamos, lo sabemos. Lo importante ahora es conservar la vida. Y para ello debemos actuar todos en forma conjunta, sin separarnos. ¡Oh, vaya! ¿Cómo nos cambia la vida? Sí, bueno, es así. Nos dimos cuenta que ustedes nos hacen falta. Acepten nuestras disculpas y regresen con nosotros. Si lo hacen, les prometemos que vamos a bautizar a todas las islas del archipiélago con el nombre de ustedes. Eso, las llamaremos Islas Galápagos. ¿Qué les parece? Las tortugas, confundidas e indecisas, se quedaron pensando. Nadie se atrevía a decir nada. No podríamos dejar abandonada a la reina de las aguas que tanto nos ha ayudado, dijo la tortuga mayor. Entonces se abrió una puerta repleta de piedras preciosas y apareció la reina, que lo había escuchado todo. Escuchen, amigas tortugas, no deben sacrificarse por mí. Deben regresar a la tierra de donde provienen. Allí nuevamente serán felices. Reina de las aguas, tú debes venir también con nosotros, con las tortugas. Allá en la superficie hay un joven que no es otro que el dios Sol, que está triste y llorando por tu amor. Al no poder verte, todo se ha ensombrecido y tenemos miedo de nuestras vidas. Conozco a ese joven desde hace mucho tiempo, pero jamás permití que me mirase, hasta hace unos días en que me sorprendió contemplándolo. Ignoraba sus sentimientos de amor. Sé que es bueno y bondadoso. Iré con ustedes. Después del feliz encuentro entre el dios Sol y la reina de las aguas, se casaron y fueron felices y no comieron perdices, pero decidieron poblar el planeta con la especie humana, y así lo hicieron. Por su parte, las tortugas Galápagos volvieron a vivir en el archipiélago y fueron bendecidas por el dios Sol con el don de la vida larga. Dicen que la reina de las aguas a menudo las visita, comparte con ellas su palacio subterráneo y luego regresa junto a su amado con los últimos resplandores del crepúsculo. Siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Thank you. los piojos, aguante el agua pura y cristalina. ¡Sí, sí! ¡Mucha agua! ¡Agua, agua, agua! Lo que hace falta, hay que agradecer que llueva, que llueva, que llueva. ¡Los piojos salen de la cueva! Bueno, bueno, mire, salieron tarde, lo lamento mucho. Estamos cerrando, ya llega Radio Cine, así que cortito, despídanse y vengan más temprano, querido, por favor. Bueno, sí, le vamos a recordar a toda la gente, ahí vamos a estar el Piojo y la Pioja con nuestra palita playera, hoy a las 18 horas, Plaza Pagana, plantate y plantá una especie nativa. Plantar especie nativa es cuidar nuestras raíces. Sí, y también es del martes 4 a las 18:30 ahí en la Plaza del Lago Pueblo, de plaza en plaza. Vamos a estar plaseándonos por todos lados para decirle no a la mega minería, no a los mega loteos, no a la mega nada. No queremos mega, queremos mini, todo pequeño, todo chiquito, como son los chiquitos y las chiquitas que escuchan la hora del recreo. Bueno, ahí está, los piojos con el agua, a cuidar el agua vale más que el oro, ya te lo dijimos, te lo vamos a repetir, no nos vamos a cansar de decírtelo, porque hay algunos que no se dan cuenta todavía que si arruinamos del lugar donde se produce, donde nace el agua pura, nos vamos a ir a... Bueno, ahí está, la magia existe, el mundo puede mejorar, todas las personas pueden mejorar, cada uno de nosotros podemos mejorar, y si cada uno mejora un poquitito, paso a paso... como dicen los amigos de pata a pata, recorremos el camino más largo con el primer pasito que demos. Así que a separar la basura, a tratarnos bien, a darnos besos, a querernos, a decirnos te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y te adoro. Pero no te tiro al inodoro. Bueno, gracias Miguelito ahí por esas alas mágicas que siempre nos llevan por la música, los sonidos, y todo, atendiendo teléfono, la puerta, bueno, todas las cosas que hace Miguelito para que la hora del recreo sin dirección, producciones familiares, bueno, la producción, profesor Jiménez, póngase un poco las pilas, las pilas siempre que se carguen ecológicamente. Bueno, y si todo está bien, si la primavera sigue avanzando, el sábado que viene, a las 10:30 horas, te volvemos a encontrar. Que tengas una linda semana, una linda vida. Querete, cuídate, amate, besate. ¿Qué horas son, mi corazón? La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. ¡Te esperamos!